Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Hoy jueves, primero de febrero. Ya el día de hoy estamos estrenando el mes número 2 del año 2024. Y cuénteme, ¿qué tal este mes? ¿Cómo va con esas metas, con ese proyecto que se planteó para este año? ¿Se cumplió? ¿Va avanzando? ¿No lo ha iniciado? Si no lo ha iniciado, pues hágalo. Cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Así que recuerde que todo sacrificio trae su recompensa. Así que si usted se esfuerza, pronto va a ver esos resultados. Que si no es lo que usted esperaba, no importa, no perdió, más bien aprendió a cómo no hacerlo y hacerlo de otra manera muy distinta. Así que no hay que darse por vencido. Siempre debemos de ver el lado positivo de todas las cosas. Así que bueno, de esta manera iniciamos con su programa radial La Voz de Taxista. Hoy jueves, ya casi también finalizando esta semana. Recordemos que hoy es nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Así que el día de hoy vamos, como siempre, a hablar de temas muy importantes. Pero bueno, saluditos a todas aquellas personas que siempre nos están sintonizando en la 92.3 FM, en los diferentes departamentos, en nuestra capital. Nos escuchan vía internet fuera de Nicaragua. También nos escriben que nos escuchan desde Costa Rica, de diferentes lugares de los Estados Unidos, en Miami, en Nueva York. Así que saludos a todas aquellas personas que también nos están escuchando fuera de Nicaragua. Y bueno, también saludos a todos los trabajadores de la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi RL, que también están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz de Taxista. Así que, como siempre, vamos a iniciar con esta preciosa alabanza y ya regresamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor.

que se vayan las horas. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante titulado Valores Cooperativos. Pero antes de entrar en materia, me están diciendo que vamos a traer a los mariachis porque hay una persona que está de cumpleaños. Pero quien nos va a decir quién está de cumpleaños es nada más y nada menos

Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Muy buenos días. Agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá en un programa más, ya finalizando, oye, o iniciando el mes de febrero, mes que tenemos muchas actividades. Ya el tiempo se nos está quedando corto, nuestra disponibilidad de asistencia cada día se va haciendo un poquito más apretada, nuestra agenda, producto de que estamos al tope, ya en la recta final, ya prácticamente nos quedarían 28 días para poder cumplir con muchas obligaciones, no solamente desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista de cumplimiento con las obligaciones con el Ministerio de Economía Familiar, que es el órgano de aplicación del movimiento cooperativo. Ahí, en ese particular, debemos de tener mucha persistencia en el cumplimiento de nuestras actividades. Y nosotros queremos felicitar a todos esos consejos de administración que han venido trabajando arduamente para poder cumplir con su informe de gestión, para poder cumplir con su presupuesto, con su POA y la presentación de sus estados financieros. Eso para nosotros nos llena de satisfacción, puesto que ahí está demostrado esa perseverancia de mantener nuestro modelo cooperativo, la importancia que significa para nosotros ser cooperativista y mantener nuestra unidad. Desde nuestra empresa social Fenicotaxi hemos iniciado ese procedimiento, ese proceso, para que juntos podamos alcanzar esa meta y cumplir con lo que esté establecido desde el punto de vista de la ley 499 y desde el punto de vista de la ley 822, ley de concertación tributaria. Porque estamos claros de que hasta el 29 de febrero tenemos para presentar nuestra declaración anual. Y también hasta el 29 de enero, de febrero, tenemos para presentar nuestro informe de gestión, nuestro estado financiero, nuestro plan operativo anual y nuestro informe de los estados financieros. Casualmente el día de ayer, ya una de nuestras organizaciones aliadas se presentó a las oficinas del ministerio a presentar sus estados financieros, porque según la ley tenemos hasta el 31 de enero para hacer la presentación de los estados financieros. Sin embargo, en las instituciones del ministerio pues nos dan hasta el 28. Así es, licenciada. Así es. Y entonces, dentro de esa gestión, le requirieron alguna serie de requisitos que nosotros queremos darlos a conocer a ustedes para que estemos preparados y no hagamos dos viajes. La idea nuestra es que siempre, con la información que recibimos, compartamos con ustedes qué se requiere para que ustedes vayan de una sola vez, conforme con toda la documentación, con todas las copias, y puedan ustedes manifestar ese trámite de manera correcta. ¿Cuáles son esos requisitos, licenciada? También una de nuestras asociadas había ido el último día, el 30 de enero, un día anterior a esta organización aliada, y me informó que, aparte de lo que hemos estado presentando año con año, de nuestro informe de gestión, que lleva el informe del Consejo, el informe de la Junta de Vigilancia, el inventario de activos fijos, los estados financieros, balance general, estado de resultados y el informe, los estados financieros con sus notas, me dijeron que tenía que presentar un informe anual de la cooperativa. Entonces comenzamos a averiguar qué debe de contener este informe. El día de ayer hablábamos con don Reinaldo y estábamos viendo si hacíamos una estructura de qué podemos hablar nosotros como actividades que realiza la cooperativa en el periodo. porque precisamente no le dicen que es el POA, pero es un informe de las actividades que en la cooperativa se hicieron. Entonces estábamos viendo que podía ser la parte de qué metas se tuvieron en cuanto a los incrementos de los asociados, con qué tiene que ver con los servicios que brindan a la cooperativa, a sus asociados, que ampliaron, ese tipo de cosas que nos planificamos. Entonces sí tiene que ver algo con la planificación. No precisamente le dicen, tráigame el POA, que necesito ver el POA y el cumplimiento de su POA, pero sí tiene, en otras palabras, sí hay que establecer qué se planificó en el año, qué se cumplió y qué quedó pendiente. Igualmente, este presidente aliado nos informaba que estaban pidiendo el informe del consejo, el informe de la Junta de Vigilancia, la convocatoria con 15 días de anticipación, informe de inventario reportado DGI antes del 30 de enero y estados, resultados y balance general, que le habían expresado que hasta el 28 de febrero tenía la fecha para presentar su reglamento interno, su RUC certificado y su constancia del banco donde está depositado el capital. Es decir, estamos topados con el tiempo, ¿verdad? Tenemos sí. 27 días corridos. 28. Es que hoy estamos primero, ya va corriendo. Y este me trae 29. Ah, 29. Correcto, entonces tenemos 28 días corridos. Estamos en año bisiesto. Entonces sí, sí me llama la atención en cuanto a dos cosas nuevas, ¿verdad? De lo que presentamos el año pasado. El año pasado lo nuevo fue que nos pidieron un informe del presidente que dijera cómo estaban los estados financieros. Hoy no me están pidiendo eso. Hoy me están pidiendo que presente un informe general de la cooperativa. O sea, yo ayer miraba un poco con el tesorero de Unicotagma la propuesta que tenemos como informe de gestión. Entonces hoy creo que tienen una reunión ya para ver la estructura de cómo vamos a darle un poco más el cumplimiento a estas orientaciones que tiene el ministerio desde la recepción, porque de ahí es que nos dan lo que tenemos que presentar. ¿Sí? Nuevo, el inventario. Eso no me lo habían pedido. Y estamos claros que el inventario es subir a la ventanilla electrónica tributaria y existe ahí un icono donde aparece el reporte del inventario y uno le da clic y aparecen tres rayitas, cuánto número de ítem y el número de los valores que tiene el inventario y la fecha. Solo se le da presentar y ya sube. Inmediatamente le cae un mensaje al representante legal que está en la DGI y ya con eso usted tiene la garantía o el certificado de que presentó su declaración de inventario. Este es un proceso, ¿verdad? Nosotros pensamos de que cuando no tenemos inventario o no vendemos nada, debemos de decir que no, como no tengo inventario no declaro. No, al contrario, como no tengo inventario declaro cero. Es un proceso de educación, es un proceso de cumplimiento en los procesos tributarios que hemos venido avanzando con todas nuestras empresas cooperativas. Y hay bastante información a hoy en día a través de las redes sociales, ¿verdad? Que son fáciles de entender para que no caigamos en el incumplimiento de alguna actividad y vayamos a tener tropiezo en la presentación de la información. Vean qué interesante lo que está diciendo un informe general. Estamos claros de que el ministerio está tratando de llevarnos paso a paso, poquito a poco, para que vayamos analizando y comprendiendo. Pero desde el punto de vista técnico, administrativo, si somos administradores de una empresa, tenemos que hacer un plan. Si somos administradores de una empresa, tenemos que hacer un presupuesto. Esos son los términos que debemos de utilizar técnicamente en la administración. Sin embargo, las autoridades, para mi criterio, están siendo un poquito suaves al decirnos, haceme un informito. ¿Qué planificaste y qué cumpliste? Pero de esa manera no estoy yo desarrollándome, porque voy a hacer lo que yo digo. Tengo que prepararme correctamente para realizar esa actividad desde el punto de vista de la administración. Somos administradores, los miembros del Consejo de Administración, y somos todos los miembros. No solamente el presidente o el tesorero o el secretario, no, todos los miembros somos administradores de una empresa cooperativa. Ahí es donde comienza el inicio, el proceso que estamos retomando desde nuestra organización Fénico Taxi, un cooperativismo moderno, con un enfoque moderno, con un enfoque empresarial que venga a satisfacer las necesidades de nuestros asociados mediante una empresa cooperativa que sea autosostenible, que genere excedentes al final del ejercicio producto de venta y servicios. Cambiar la mentalidad total de la gran mayoría de los asociados de las cooperativas. Ese es nuestro papel fundamental, y hemos venido con esa gotita de agua, con esa mentalidad de nuestra gran empresa, aportando a ese pensamiento maravilloso, como es de que seamos empresarios. Qué cosa más linda pertenecer a una empresa y saber que yo soy miembro, pero como socio. Y un socio es el que aporta un capital, y ese capital genera una actividad económica, genera un servicio. Y producto de ese servicio yo tuve un rendimiento, y ese rendimiento fue producto de un esfuerzo que hemos hecho colectivo. Y al final del año yo recibo ese excedente que va a servir para reinvertir o para poder cumplir con algunos compromisos que tengamos cada uno de nuestros asociados. Eso es lo más maravilloso, ser empresario, cambiar esa mentalidad que tenemos arraigada desde hace muchos años. Y creo que dentro de las 48 cooperativas que tenemos afiliadas en nuestra organización, una gran cantidad de cooperativas han dado el primer paso. Y uno de los primeros pasos que tenemos es mantener actualizada nuestra situación jurídica y nuestra situación tributaria. Y para muestra, hemos venido cumpliendo con lo que dice la normativa. Y es que la normativa establece que debemos de tener listo nuestro reglamento al estatuto, que según establece la ley, 60 días después de haber hecho el estatuto teníamos que hacerle un reglamento. Sin embargo, como no teníamos una exigencia por parte de la autoridad, pues nadie había tenido mucha incidencia. Producto de eso, la Unidad de Desarrollo Cooperativo desde hace 8 años ha venido insistiendo, acompañando a cada una de nuestras cooperativas para que impulsen la elaboración de su reglamento al estatuto. Hoy en día, pues ya el tiempo se nos agotó. 8 años después de que iniciamos ese proceso, se nos agotó el tiempo. Y ahí es donde viene el tema que queremos abordar hoy. Porque parte de ese tema que queremos abordar hoy es porque la lucha nuestra de capacitación, la lucha nuestra de cumplimiento en las obligaciones, a veces no cala en algunos de nuestros asociados, en algunos de nuestros dirigentes. Entonces, lo más importante que nosotros vemos es que hoy en día ninguna personería jurídica puede tener el dinero bajo el colchón o en el bolsillo del tesorero o en la casa del presidente. Se acabó eso, y eso está perfecto. Estamos cansados los cooperativistas de que los tesoreros y los presidentes caminen el dinero en su bolsillo. El dinero de todos tiene que estar resguardado en una cuenta bancaria para evitar malos pensamientos y malas interpretaciones. y esa medida esté establecida en una circular administrativa que el MESCA ha emitido, y hasta el 28 nos dan. Cosa difícil de aperturar una cuenta bancaria el día de hoy es que debemos de cumplir una serie de requisitos por la ley 977, que está solicitando pues una serie de documentaciones que hay que presentar en las instituciones bancarias. Fíjese que parte de este documento, nuestras organizaciones, bueno, las que me han consultado, no en la totalidad pues, pero sí me decían que los bancos exigen la constancia de beneficiario final, y el ministerio dentro de la digamos en la tabla de avisos tiene los requisitos para solicitar una constancia de beneficiario final, y vamos a darle lectura, ¿verdad? Para que recordemos lo que el ministerio les está pidiendo. Dice que una constancia beneficiario de declaración de beneficiario final se le va a otorgar a la cooperativa que cumpla con las siguientes condiciones: estar actualizado completamente respecto a las obligaciones establecidas en la ley 499 y decreto 91-2007, aquí estamos hablando de ley 499 y su reglamento, consejo de administración, junta de vigilancia, comisión de educación. Después nos dice estados financieros presentados, certificados auditados por contador independiente, comité de crédito vigente en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, listado de asociados actualizados dentro de los últimos 3 meses, y cuando una cooperativa sea de intermediación, están inscritos en la UAF. Esas son las 3 cosas que le piden. Usted me decía, no, es que fíjese que me lo negaron. Si el listado es de febrero del año pasado y lo llego a pedir ahorita. Así es. El listado pasó los 3 meses, le dicen, vaya, actualíceme en el consejo su listado. La verdad que han sido, como dice usted, está suave el ministerio, porque dice, mire, no le voy a recibir, porque ya estuve presente la vez pasada. No le voy a recibir, vaya, actualíceme su listado y me vuelve a traer todos los papeles. Así. Pero eso nos enoja. Sí, nos molesta, nos incomoda, pero realmente no buscamos acompañamiento, no buscamos asesoría, pensamos que la sabemos toda. Y a veces cuando las queremos saber toda, pues más bien atrasamos el proceso y nos inquietamos. Y al inquietarnos, pensamos de manera distinta y exteriorizamos malas ideas y malos pensamientos contra las otras personas. Eso ha pasado, y estamos claros pues de que en este proceso un montón vamos a cumplir y un montón también vamos a incumplir. Y eso va a hacer de que exista mayor oportunidad en el desempeño del modelo cooperativo a nivel nacional. Esa parte fundamental, que después de una crisis viene el inicio de operaciones de manera positiva. Con esto nosotros pensamos de que ha habido un avance grandísimo, y de manera acompañada por nuestros funcionarios, nuestro consejo de administración, nuestra gerencia, que día a día está brindándonos herramientas para poder cumplir y tener un acceso con mayor calidad a la información. Esas herramientas administrativas básicas necesarias, que claro, ahí me pueden poner una computadora, pero si no me interesa ver lo que dice la computadora, entonces nunca voy a avanzar. Pues para muestra una situación, un comité nos exigió que le compráramos una computadora para hacer su gestión, pero la anda debajo del sobaco la computadora. Cuando va a presentar su informe, no me diga que lo presenta en papel. Ahora en memoria, para que el otro la presente. O sea, todavía no hemos adquirido esa habilidad necesaria para el desarrollo de nuestras funciones. Entonces es necesario que cuando tengamos una herramienta la echemos a trabajar. aprendamos a desarrollar en ella. No simplemente por decir tengo un equipo, porque sí son caros esos equipos. Entonces, de esta manera nosotros hemos venido impulsando a nuestras organizaciones para que vayan desarrollando y cumplan de aquí al 28. Y casualmente el día de ayer la Asamblea General de Delegados de Cotrasermún aprobó su reglamento. Un reglamento que está debidamente explicado, artículo por artículo, capítulo por capítulo, inciso por inciso, dentro de la asamblea. Y claro, a medida que hemos venido trabajando en el proceso de elaboración del reglamento y nos hemos involucrado la gran mayoría, se nos hace más fácil el entendimiento de lo que queremos, de lo que pretendemos. Cosa contraria que nos pasó con una asamblea donde había un grupo de compañeros que no comprendían realmente lo que persigue un reglamento al estatuto. Y eso hace de que el proceso de aprobación sea más complejo, más difícil. Cuando estamos claros de qué es lo que perseguimos juntos o cuál es el objetivo que nos trazamos para el desarrollo de nuestra empresa, se nos hace más fácil cuando estamos claros todos. Y siempre va a existir esa posibilidad de desarrollar la actividad con armonía y con agilidad. Pero si no estamos claros, entonces existen esos tropiezos. Y peor cuando se trata de el capítulo de la disciplina, de las sanciones, de las faltas. Podrán haber 1,000 multas en la calle por la policía, pero si yo voy conduciendo de manera correcta, espero no me multe. Pero ahí hay un montón de sanciones. Igual pasa en las cooperativas. Podrán haber faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Y esas faltas tienen sanciones pecuniarias y sanciones de suspensión. Pero si yo me comporto bien en mi organización y si cumplo con mis obligaciones como asociado y mis deberes como asociado, ¿por qué voy a ser sancionado? Ah, pero aquel que piensa solo en hacer o estar cometiendo errores, entonces ese sí comienza a tener discusión para que no se realice un artículo o capítulo de la disciplina cooperativa. A eso nos hemos enfrentado en algunas organizaciones y pues claro, nosotros siempre abiertos a poder dialogar y discutir para el entendimiento y el avance de ese tipo de operaciones. El día de ayer tuve comunicación con nuestra gran oyente, doña Normalicia, quien nos solicitaba una interpretación sobre un asunto de una organización de que le renunciaron dos miembros del consejo y el presidente dice puso a otros dos, que si era lo correcto. ¿Qué podemos decirle, licenciado? No es lo correcto, ¿verdad? No es lo correcto. La Ley General de Cooperativas, nuestro marco legal, nos dice que, e incluso no normamos nosotros, eso no está normado, lo hemos hecho en la práctica, que el vocal asume, pero realmente nos corresponde hacer una, convocar con 15 días de anticipación a una asamblea y hacer la reestructuración para elegir los cargos que quedan vacíos. Yo no he, en todos estos años, del 2005 al ya casi 10 años de leer la ley, nunca he encontrado algo que me diga el vicepresidente, el vocal asume el cargo del secretario, el vocal asume el vocal del tesorero, no está, y mi reglamento ni mi estatuto tampoco. Entonces eso no es algo que lo tenemos como práctica, pero realmente lo que hay que hacer inmediato es convocar con 15 días de anticipación una asamblea y hacer la reestructuración de los mismos para que finalicen el periodo. Es correcto. Ese presidente lo que iba a realizar era una convocatoria inmediata al recibir la renuncia, y esa asamblea, convocar a una asamblea general, y esa asamblea se iba a encargar de elegir a esos dos cargos vacantes para que cumplan el periodo que tenían los otros dos. Y una vez que se cumple el periodo, volver a hacer una asamblea para un nuevo periodo. Pero de manera directa, el presidente no tiene esas facultades de nombrar a dos personas con esos cargos dentro de la organización. Entonces está actuando de manera contraria a lo que establece la ley. Estamos hablando de cooperativas, ¿verdad? Si estamos hablando de otro tipo de organización, pues no sabría yo cómo poder hacer el comentario, puesto que no llegamos hasta esa conversación. Pero sí, realmente ese es el proceso debido que debemos de establecernos, de que una vez que nos renuncie un miembro del Consejo de Administración, pues este Consejo tendrá que hacer una convocatoria a través del secretario con 15 días de anticipación para que una asamblea nombre ese cargo vacante a otro miembro de la asamblea que sea electo, ¿verdad? Y para esa elección necesitamos un quórum. Quórum especial, porque es la elección del consejo, el quórum del 60 con votos del 70. Correcto, excelente. Entonces esa, y el día de ayer también analizamos esa situación, y nosotros tenemos 15 delegados, de los 15 llegaron 11 delegados, significa que teníamos un 77%, teníamos el quórum suficiente para Tomar el acuerdo de aprobación de su reglamento. Porque parece también necesitamos un quórum. Del 50 más 1. Entonces, de esa manera, pues, nosotros siempre que estamos en la asamblea, observamos el cumplimiento a lo que establece la ley y su reglamento, la ley 499. Y adicionalmente, pues, estamos siempre atentos a lo establecido en el estatuto de cada una de las cooperativas. Otro de los aspectos importantes que nos hemos dado a la tarea es de que debemos de estar claros de que ninguna empresa, llámese sociedad anónima, llámese sociedad en comandita por acciones o sociedad limitada, y sin excluir a las sociedades cooperativas, como son sociedades, tienen que tener a un representante legal. Y ese representante legal debe de tener un poder general de administración o un poder generalísimo, que se le otorga la asamblea con facultades. Y cada vez que hay una reestructuración o un cambio en los consejos de administración, ese poder cambia. Ese poder tiene que ser, el anterior tiene que ser revocado y hacer un nuevo poder general de administración o generalísimo, para que ese representante tenga todas las facultades. Porque al cambiar a una persona del consejo, ya ese ya no es parte del acta donde fue aprobado. Y es ahí donde nosotros a veces tenemos esa limitante y no hacemos las consultas jurídicas a los asesores legales, y ahí tenemos atraso a veces en las instituciones. Me dicen, presénteme el Poder General y presénteme el Consejo de Administración. Pero este consejo de administración que fue nombrado en tal fecha ya no es el mismo que cuando hicieron el poder anterior. Y entonces como que ahí hacen un análisis las asesorías legales, no solamente en las instituciones gubernamentales, sino también en los bancos. y hasta ese momento nosotros vamos a convocar otra asamblea. Y esa otra asamblea requiere recursos, requiere tiempo, y son 15 días y después otros 15 días para que a mí me den un poder, y ese poder tiene que ser registrado en el registro público mercantil y ponerle los timbres. Si no, no funciona. Si no, no tiene validez. Ahora ya no es que le ponen una razón al poder, sino que nos dan una hoja de inscripción en la hoja de poderes, que es en el sistema. Y en el poder sí se le pegan un timbre, creo que uno de 95 y uno de 47, por ahí va. Entonces necesitamos estar claro, pero a veces no lo hacemos por falta de recursos. Pero ese recurso es el que necesitamos ahorrar. Porque por no hacer una gestión en el tiempo debido, atraso los procesos. Y también tengo que hacerlo al final. Es como cuando no tengo reales para comprar el seguro y ando en la calle, y ahí me multan, me ponen una gran multa de 1500, me pueden llevar el carro al depósito y después tengo que ir a comprar el seguro. Es ahí donde estamos retrocediendo, pudiendo haberlo comprado y evitarme una multa y evitarme que me lleven el vehículo al depósito. Ahorita con el proceso este del sticker de rodamiento, tenemos hasta el 31 de marzo para tener nuestro sticker de rodamiento. ¿Por qué voy a esperar hasta el 31 pudiéndolo pagar ahorita que ya va a vaciarse un poquito la alcaldía? Y si después del 31 voy a pagar 100 pesos de multa, y si tengo que ir a pagar el sticker otros 100 pesos, entonces me ponen la multa, tengo que ir al banco, gastar tiempo. Evitemos eso, porque eso sí es una pérdida de recursos. Trabajemos de manera ordenada, de manera disciplinada, y es ahí donde nosotros el día de hoy queremos tocar ese tema tan importante y hacer una reflexión. Reflexionemos, hermano. Reflexionemos en el comportamiento y reflexionemos en el modelo. Los lineamientos del modelo cooperativo son la base fundamental del desarrollo de las grandes mayorías. Y la licenciada pues se va a despachar aquí con ese material tan necesario que cada día nos hace falta. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Así mismo, usted lo acaba de escuchar. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Amor, no hieras más mi vida. Amor rebelde, ojos claros. Amor que jamás sané. Amor, no hieras más mi vida. Tus misterios, tus enfados. Amor, recuerda que yo te amo. Amor, amor, de ti yo quiero ser. Que ama con pobreza. Amor, amor, de ti yo quiero ser.

vamos a estar hablando de temas que tienen que ver como la identidad cooperativa, y la base del cooperativismo es principios y valores. Y vamos a recordar qué son los principios. Los principios cooperativos son lineamientos por los cuales o por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Y entonces, ¿qué es un valor? Es una idea ética de lo deseable y sirve de inspiración para que los y las asociadas se relacionen entre sí con su empresa cooperativa y su entorno. Bien difícil la parte de rescatar valores, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver un poco más porque hemos investigado un poquito el tema para poder venir a hablar, y en este mes del cooperativismo que vamos a estar celebrando, vamos a ver. Dice don Edwin que el valor principal, que él considera que el valor principal, y ya me lo estoy diciendo yo también, el valor principal en la cooperativa se llama ayuda mutua. ¿Qué es la ayuda mutua? Ayudar, socorrer, prestar cooperación a quien lo necesita, y en nuestro caso es mutual, es recíproca, o sea, esperando el aporte de los demás porque ya lo hemos brindado nosotros. ¿Qué más ejemplos nos dio don Edwin la semana pasada? Que dio unas palabras por el fallecimiento de nuestro presidente, expresidente, en los últimos días estaba de vicepresidente de la cooperativa del aeropuerto, y nos dijo que le había gustado la forma en cómo esos 19 asociados de esa organización acudieron en el momento del fallecimiento, y con cada uno con su aporte por la necesidad. Eso es ayuda mutua. Entonces esa parte ya don Edwin a mí me ha enseñado, la ayuda mutua, ayude sin esperar nada a cambio. Así es, don Edwin. Así es. Y esa es parte de ayudarnos mutuamente entre nosotros. Y está claro de que si yo tengo una porción y el otro tiene una porción y un grupo tenemos varias porciones, hacemos una gran porción. Y entonces es ahí donde desarrollamos una actividad juntos, mutuamente. Y a la hora de las necesidades, las resolvemos juntos. Y eso es lo que hacemos en el modelo cooperativo. Juntamos capitales poquitos para desarrollar actividades. Y esas actividades van a generar trabajo. Van a generar actividad económica. Y esa actividad económica va buscando una rentabilidad, una autosostenibilidad y un producto que satisfaga a el grupo sobre sus actividades realizadas. Porque no solamente significa que al final del año yo voy a tener una ganancia. No, significa que voy a tener trabajo, que voy a tener una funcionabilidad, voy a tener una actividad laboral. Eso también implica el tener una empresa. Y eso no lo estamos nosotros explotando, no lo estamos trabajando desde el punto de vista del principio cooperativo. Otro valor cooperativo que queremos estar nosotros recordando en este mes tiene que ver con la responsabilidad. Y la responsabilidad como valor moral es la capacidad de dar respuesta de las personas ante un deber asumido. Si me convocan a una asamblea para las 9 de la mañana, llegar a las 9:20, falta de respeto, falta de responsabilidad, porque sabemos que todos dejamos algo que teníamos que hacer para estar ahí puntual y estamos esperando que lleguen los últimos para poder tener el quórum. Entonces esa parte, en una sociedad de ayuda mutua, la responsabilidad se conceptúa como compromiso ineludible hacia los demás y como reciprocidad esperada del ayudado para corresponder por el servicio recibido. Esa es parte de lo que tenemos como responsabilidad. Y a mí se me viene a la mente, cuando me hablan de responsabilidad, la hora de la convocatoria, que es algo difícil. Nos convocan y siempre estamos llegando tarde. Sí, lo que pasa es que a veces somos irresponsables porque somos individualistas. Pensamos en el yo, pensamos en mí, y me vuelvo irresponsable, porque si yo no tengo un beneficio o un producto de una actividad que voy a realizar, no llego. Y eso es lo que pasa actualmente. No llego a la reunión porque, ¿y qué voy a ir a perder mi tiempo? Como me dijo un caballero en una reunión, por un jugo y una galleta vine a perder mi mediodía. Qué lindo. Y está en una empresa cooperativa. Pero nosotros no lo llamamos para perder el tiempo, lo llamamos para explicarle el fortalecimiento y los planes que se tiene dentro de la organización. Ah, no, pero para él fue una pérdida de tiempo. Y entonces esa falta de compromiso, falta de responsabilidad con la empresa donde se fue a inscribir, hace que sea irresponsable la persona. No tiene un objetivo dentro de la organización y se vuelve un obstáculo, una persona irresponsable. Es ahí donde comenzamos los análisis de las personas que somos responsables y las irresponsables. Y las irresponsables prácticamente son una espiga en el ojo. Y hay que írsela sacando a esas personas irresponsables. Y por eso está actuando correctamente el reglamento. Y creemos que es positivo realizar un reglamento entre todos, porque vamos a estar claros de las reglas del juego. Todas esas personas irresponsables van a ir retirándose voluntariamente porque no van a cumplir con el objetivo de la organización. Poco a poco se va viendo el comportamiento de ellos y la violación a uno de los principios también fundamentales del modelo cooperativo, como es la responsabilidad. Otro valor que tenemos tiene que ver con la democracia. Y bueno, tenemos un mensaje de audio vía WhatsApp, así que vamos a compartirlo porque son cosas que van a aportar a la temática del día de hoy. Muy buenos días, profe Edwin. Le voy a aclarar algo. Fue en las redes, yo le mandé decir que en las redes es una cooperativa de aquí, de un departamento, que no voy a decir el nombre para ser más prudente. De pronto me entró ese mensaje, que vienen enviando alerta. Fue aquí, pero es una cooperativa, no es otra organización, le aclaro. Por eso ayer le mandé en redes, que fue en redes. Entonces a mí me llamó, como ustedes son de cooperativa, a mí me llamó la atención. Aclaro, es una cooperativa de un departamento, que por supuesto no voy a dar el nombre de la cooperativa por ser más prudente, profe. Entonces, con todo respeto, mi cariño de siempre, espero que escuche mi mensaje. Gracias y lo sigo escuchando. Buenos días, doña Normalicia, saludos desde nuestro micrófono. Y está claro, estamos claros de que fue un comentario que usted nos hizo, y realmente pues nosotros estamos aclarando, ¿verdad?, de que cuál es el proceso para realizar el cambio cuando pasan estas situaciones de renuncia de un miembro directivo. Lo que se tiene que hacer es el proceso asambleario para la nueva elección, una reestructuración del consejo de administración que va a dilatar siempre el periodo que ya tenía el primer consejo para posteriormente hacer una nueva elección de consejo para el siguiente periodo. Continuemos entonces, porque el tiempo hace... Hablábamos un poco de la democracia y decía que Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo. En nuestras organizaciones cooperativas, todos los asociados tenemos el derecho de votar, y votamos un socio un voto, reconociendo una sola voz y un solo voto, en un régimen completo de igualdad y de responsabilidad. Otro valor que tenemos tiene que ver con la igualdad. La igualdad como valor cooperativo establece que nadie puede ser tratado de manera preferente en la organización cooperativa, a pesar que algunos sean más antiguos como socios, de que desempeñen algún cargo como directivo o funcionario, de que cuenten con más bienes económicos personales o quizás de que hicieron más aportaciones en la cooperativa. ¿Qué significa? Que independientemente del número de aportaciones que poseamos en la organización, tenemos derecho, somos iguales unos con otros. Y otro de los valores tiene que ver con la equidad. Y este, en algunas capacitaciones surgen complicaciones, surgen inquietudes al respecto, y entendemos como equidad justicia ejercida no según la letra de la ley, sino del sentimiento de rectitud natural, que significa que si ustedes tienen más aportaciones que los otros, al momento de distribuir excedentes no nos van a dar de manera igual, sino que va a ser en proporción a lo que nosotros tenemos aportado en la organización cooperativa. Este otro valor tiene que ver con la solidaridad, muy parecida a la ayuda mutua, pero la entendemos como adhesión a la causa de los demás, haciéndonos unos con ellos hasta correr una misma suerte. Entonces, para mí uno de los valores más importantes dentro del sector cooperativo tiene que ver con la solidaridad, ya que en ella abarcan varios valores, ¿verdad? Varios tipos de valores dentro de la solidaridad. Otro valor muy importante en las organizaciones cooperativas tiene que ver con la honestidad. Honestidad como valor está vinculada a la honradez e induce a respetar los bienes ajenos. Se la conoce también como probidad y se opone a cualquier forma de engaño, mentira, fraude o falsedad. Aunque tampoco admite las medias verdades, las corruptales, las estafas o cualquier otra de apoderarse de lo ajeno. Es decir, la honestidad como valor cooperativa, signo de honradez. Estemos claros de que la honestidad no solamente significa ser honrado, sino que también significa ser sincero. Porque a veces, honestamente, asumimos responsabilidades que no podemos cumplir. Y entonces estoy siendo deshonesto, no estoy siendo sincero. Creemos que podemos realizarla, pero a la hora que estamos, no es igual verla venir que platicar con ella. Si me decís, administro una empresa, y te digo que sí, y no tengo las capacidades, no soy honesto. Solamente porque tenía ese entusiasmo. O me da una función que no puedo realizar porque tengo muchos compromisos y te digo que sí. Hay que ser honesto. Cuando no se puede, no se puede. Porque eso viene a entorpecer la marcha de toda la organización y de toda la sociedad. Entonces, a veces no solamente significa honesto, es que yo realito que agarro, lo meto al banco y ahí están los reales. Pero honestamente estás haciéndome producir la plata. No, yo soy honesto porque yo no he tocado reales. No. Elegimos a una persona para que mete el real al banco y lo trabaje y lo haga producir. Como la parábola de los dones, de la administración de los talentos. De los talentos. ¿Verdad? Una cosa es que me des un peso y te lo reproduzca en dos, y otra cosa es que me des un peso y yo lo meta en el banco. Qué honesto que sos. No, si los reales son para producir. Entonces no soy honesto desde ese punto de vista, de que fui honesto en decirte, yo te lo guardo, pero no te lo voy a hacer producir. Eso es fundamental y esa también es una gran debilidad que estamos atravesando. No somos honestos en decir, fui a hacer una gestión y estaba errado yo. Fui a hacer una gestión y cometí el error de escribir mal la petición. Eso es ser honesto. Ah, no, pero cuando voy a hacer una gestión, escribo mal la solicitud, ni siquiera lleva firma, y me enojo. Y llego a la cooperativa diciendo que en la actualidad no me han atendido porque están diciendo otra cosa. Eso es deshonestidad. Cuando yo cometo un error, es que debo de aceptar ese error. Y eso es lo que estaba comentando yo con la cultura asiática, que estoy tirándome una miniserie en Netflix. Qué cosa más bella es ver cómo asumen la responsabilidad, cómo asumen la disciplina, cómo son de honestos, que cuando cometen un error piden disculpas. Ah, no, nosotros estamos cometiendo el error y nos arrechamos. Y todavía le decimos, ¿y qué fue? Esas son las dificultades del carácter, del pensamiento, que no hemos podido nosotros venir mejorando. Y eso lo vamos inculcando en nuestros hijos. Y se viene desarrollando en toda nuestra sociedad. Y eso es lo que nos hemos inculcado todos nosotros. Y al final, pues, lo primero que si yo estoy cometiendo el error en la calle al conducir y todavía te grito, es como el que anda el motorizado que se le mete a uno y uno lo escapa de accidentar. Si le reclamas, se baja y te golpea el carro. Esa es una persona deshonesta porque está cometiendo el error y sin embargo te quiere agredir. Así vivimos nosotros. No somos honestos cuando cometemos un error. Y esa particularidad la vivimos en los consejos de administración, con nuestras autoridades. Porque no somos honestos en decir, estoy haciendo mal el trámite, voy a mejorarlo. Hago el trámite y me enojo porque no me lo aceptaron y estaba malo. Debemos de comenzar a cambiar ese valor, ese principio cooperativo. Y de último, tenemos otro de los principios, que es la transparencia. Y ahorita nos vamos a, en este mes, a cumplir con este principio cooperativo. ¿Y cuál es la transparencia? Presentar un informe financiero. Ojo, tesoreros. Un informe financiero en donde explique el total de ingresos y el total de egresos. ¿Y cuál fue el producto, la productividad de ese trabajo en conjunto? Entonces, cuando hacemos rendiciones de cuentas, estamos siendo transparentes, porque están los soportes. No podemos inventar nosotros toda la gestión, tiene que estar soportadita con cada factura, con cada cheque, con cada recibo de caja de ingreso, para poder demostrar cómo entró el dinero y cómo salió. Y también ser transparente en la gestión. Vengo yo y hago un informe de manera amplia, pero ¿cuántas verdades decimos en ese informe? ¿Cuántas actividades realizamos de manera clara, de manera que podamos nosotros demostrar? Y es ahí donde la tecnología nos ayuda hoy en día. Yo no voy a decir de que tuve 5 o 6 reuniones con presidentes de cooperativas y cooperativas de asistencia si no presento mis evidencias. Yo soy transparente cuando le tomo una foto aquí a la Jennifer y le digo, estuve en la radio, y lo demuestro. Esa es transparencia. Ah, pero digo yo, estuve en la radio, tantos programas, pero ¿con qué me demostrás? Lo que sea, las grabaciones, pues, ya no que no me tomaste una fotito bonita, pero estoy demostrando. Esa transparencia es la que nosotros necesitamos demostrarle a nuestra sociedad para que confíen en ese consejo de administración y no andar inventando y no crear falsas expectativas también. Ahí somos deshonestos. Porque al crear falsas expectativas también creamos ideas que pueden ser positivas o negativas en la sociedad. Es por ello que nosotros tratamos de que cuando presentamos un informe lleve toda la evidencia necesaria para demostrar que sí se realizó de manera correcta, con transparencia, esa presentación. Y eso es a lo que nosotros vamos a trabajar en este mes, a la hora de la presentación de nuestro informe de gestión, que seamos, que presentemos un informe con honestidad, con transparencia, con responsabilidad y sobre todo con democracia, con igualdad, y las distribuciones sean de manera equitativa. Cuando hablamos de la equidad, sabemos de que quien aporta más gana más. Cuando hablamos de igualdad, es que todos tenemos derecho a participar. Y ahí es donde está la democracia. Todo socio tiene derecho a participar y tiene derecho al voto, a escuchar y ser, y a escuchar y ser oído. Entonces, de esta manera, pues, hacemos esa referencia y también queremos hacer esa conciencia y esa reflexión en todos nuestros miembros del Consejo de Administración para que nos preparemos con anticipación para la presentación de sus informes de gestión. Muy buenos días y será hasta el próximo jueves. Así es, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, los licenciados, los asesores cooperativos, Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.